¿Qué tal? Muy buenos momentos sean estos de los que ahora mismo nos estás escuchando cuando es sábado día 30 de abril del año 2021. En cuanto al tema este que está preocupando tanto a la opinión pública, más concretamente a los ciudadanos de Canarias, el dispositivo de búsqueda de Tomás Jimeno y sus dos hijas de 1 y 6 años, respectivamente, Ana y Olivia, han encontrado una silla infantil flotando en el mar, que según ha informado la Guardia Civil, podría ser propiedad de la familia. Esta silla infantil es la que se lleva de sujeción los vehículos y ha sido hallada en la zona donde desde el miércoles pasado hay desplegado un amplio operativo para tratar de encontrar a la familia desaparecida tras haberse encontrado en dicho lugar un barco propiedad del padre vacío y a la deriva. Este dispositivo, coordinado por la Guardia Civil, ha vuelto a salir por aire, mar y tierra. Efectivos aéreos y marítimos, junto a agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, las GEAS, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Güímar, buscan desde primera hora a las pequeñas y a su padre entre la zona de Punta de Anaga y el municipio de Güímar. Además, se ha ampliado la búsqueda por todas las islas, que se centran en los primeros metros de costa, no en alta mar. La hipótesis con la que trabaja el dispositivo es que las niñas se encuentran vivas. Actualmente, sobre el padre de las menores, el juzgado de primera instancia e instrucción número 3 de Güímar ha incoado diligencias previas por la presunta comisión de un delito de secuestro, declarando además la investigación secreta. El padre de las dos niñas, Jimeno, según se comenta, según informan, tiene antecedentes por hurto, amenazas, lesiones y diversos incidentes de tráfico. Toda vez que durante este jueves se conoció que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del puerto deportivo Marina Tenerife revelaron que Tomás Jimeno, desaparecido desde el pasado martes junto a sus dos hijas a la medianoche a bordo de su barco, que apareció el miércoles vacío y a la deriva frente al puertito de Güímar. En relación con ello, el capitán del puerto deportivo, Enrique Alonso, ha confirmado que el padre de las niñas de 37 años salió hasta en tres ocasiones del muelle para finalmente salir con su barco sobre las 0:30 horas. Según pudieron captar las cámaras de seguridad, Tomás Jimeno llegó con su coche a las 21:30 horas, lo aparcó frente a su pantalán y en él descargó una serie de bolsos. Sin embargo, el guardián que hacía turno de noche, que lo vio de frente, en ningún momento localizaba a las niñas, ni las cámaras revelan si estaban con el padre. Tal y como relata Enrique Alonso, el padre de las pequeñas dio tres viajes de bolsos, maletas y ropa hacia su barco y sobre las 21:50 horas volvió a salir del puerto deportivo, regresando sobre las 23:30 horas. Al parecer, necesitó comprar un cargador y salió a una gasolinera cercana, volviendo a entrar en el muelle. De este modo, a las 0:30 horas, Tomás Jimeno salió finalmente con su barco, de unos 6 metros de eslora, el cual solo cuenta con un pequeño camarote. Efectivos de la Policía Judicial de la Guardia Civil inspeccionaron durante este jueves la embarcación en busca de cualquier pista. Fuentes cercanas a la investigación han confirmado que Tomás Jimeno envió varios mensajes de WhatsApp a su padre y amigos para despedirse, además de realizar una llamada a su expareja para decirle que nunca más volvería a ver a las niñas ni tampoco a él. Tomás Jimeno debía haber entregado a sus hijas a la madre, de la que está separado, el pasado martes, lo que nunca hizo. En el historial del hombre se recoge que ya el pasado mes de diciembre la exmujer acudió a un puesto de la Guardia Civil para decir que su pareja le había amenazado verbalmente, pero eso sí, no interpuso ninguna denuncia. Pese a ello, las autoridades decidieron actuar de oficio siguiendo el protocolo de Biogen y recientemente se habría puesto en contacto con ella para comprobar si en los últimos meses había recibido más amenazas o sufrido algún tipo de maltrato, algo que la mujer sigue negando. Según la descripción aportada por la asociación SOS Desaparecidos, el padre de las niñas tiene 37 años, mide 1,85 metros de altura, es de complexión normal, tiene el pelo castaño y los ojos marrones. En cuanto a las menores, Ana, un bebé de un año, es rubia de ojos azules con el pelo ondulado, mide unos 70 centímetros, mientras que Olivia, de 6 años, tiene el pelo castaño largo y los ojos marrones, mide 1,10 metros y lleva puesto un pantalón de chándal gris, suéter azul y unas tenis negras.